y espero que hoy sí queden las 2 horas de grabación, porque nada más nos ha estado quedando 1 hora de grabación. Entonces, sí, o sea, de la clase que tuvimos el lunes pasado, nada más quedó la primera hora. Y después de la que tuvimos en el laboratorio, también nada más quedó la primera hora. Sí, nada más la primera hora. Porque he tenido problemas, bueno, como es la primera vez que la grabo con el celular, no le he agarrado todavía bien el modo. La primera vez el problema fue que yo no sabía que nada más grababa segmentos de 1 hora. Entonces concluyó la primera hora y se cortó. Tenía yo que haber entrado y reiniciado una segunda hora de grabación. Y la vez anterior creo que se le acabó la batería del celular. En realidad no sé por qué, nada más había un archivo. Entonces, esto es después. Okay. Pues yo así, o sea, a mí se me ocurrió porque en el SIC tuve un par de materias, ellos estaban en experimentación, y entonces en el SIC me llegaron a solicitar, ellos habían instalado el software, pero como lo habían instalado sobre Linux, no había muchos que conocieran de Linux. Entonces me empezaron a preguntar que si yo sabía, y empecé a configurar algunas cosas. Y después configurándolo me di alguna cuenta de algunas cosas de la administración. Y lo empecé a recibir haciendo materias y no íbamos a clase. Pero era experimental, siempre era necesario la clase. ¿Sí? Sobre todo porque eran clases de programación, de pronto teníamos dudas muy directas que pues con el correo y el curso y todo eso no quedaban aclaradas, terminábamos recurriendo a otros medios. Pero así espero que sí funcione. Si tenemos algún problema, bueno, pues bueno, pues regresaremos a pues lo normal. Y espero también, la parte que no he visto si funciona es que se supone que cuando ustedes actualizan algo en el foro, o yo actualizo algo en el foro, debería de llegarles un correo electrónico. No sé si lo está haciendo. ¿Sí? Sí, sí, porque yo les he enviado correos a ustedes, pero deberían de haber recibido otro a través del software. Sí, así sabemos cada uno de nosotros pues de qué estamos hablando, ¿no? O sea, digo, qué material vimos, qué estamos dejando de ver y qué actividades estamos haciendo. Porque después, pues si alguien falta, pues llega a ocurrir que no se entera bien de cómo estuvo, ¿no? O se presta confusión, es que esto sí lo vimos, es que esto no lo vimos. ¿Sí? A ver, entonces, nos quedamos en el 5.3. La semana pasada es el documento 2, sería el tema 2, estábamos viendo. Sí, análisis de problemas. Ya está ahí, ya está actualizado en el foro. Sí. Sí. O sea, nada más tomé este pedacito porque estábamos viendo el tema 2, ¿sí? O sea, bueno, el tema 1 fue la introducción. El tema 2 es análisis de problemas. De ese análisis de problemas nos quedamos en el 5.3. Hasta el, ¿cómo se llama? El día que estuvimos en el laboratorio. Entonces ahorita empezamos con el 5.4, que sería el diagrama de causa-efecto. Este lo debemos de concluir aproximadamente en la primera hora. Veríamos dos técnicas que son las importantes. Bueno, son las más usadas actualmente. Todas son importantes. Son las más usadas, que son el diagrama de causa-efecto y el árbol de problemas. Las dos son muy, digamos que es un refinamiento, el árbol de problemas de las diagramas de causa-efecto. Y concluimos eso y empezamos a ver diagramas de flujo. Yo les había dicho que íbamos a ver en realidad algoritmos. El tema 3 está marcado como algoritmos. Pero hice ahí mejor un pequeño ajuste, porque en el temario y todo lo que me dieron dice primero algoritmos. Pero yo creo que es mejor primero ver diagramas de flujo y en base a diagramas de flujo enfocar los algoritmos. Bueno, al menos yo aprendí más claramente con diagramas de flujo. Todavía me acuerdo cuando aprendí a programar. Yo aprendí con los diagramas de flujo y no aprendí con los algoritmos. Ya después fue una, ¿cómo se llama? Una consecuencia. ¿Sí? Entonces, diagramas de causa-efecto, esto es muy ocupado en la administración. ¿Ustedes nunca lo habían escuchado? El diagrama de causa-efecto es el punto 5.4, sería la diapositiva, ¿qué? 24. Este diagrama es conocido como esquema de pescado. Si se dan cuenta en la otra, ¿por qué se conoce como espina de pescado este diagrama, no? Pues porque va así, una línea recta, y tiene la cantidad de líneas que uno le quiera colocar que simulan una espina de pescado. Este diagrama es muy importante. A lo mejor, bueno, ustedes no lo conocen, pero a mí que me tocó vivirlo y ocuparlo mucho. Aquí haciendo un poquito de historia, aunque este tema es de administración, haciendo un poquito de historia, no sé si ustedes les tocó saber o conocer que hace, ¿qué será?, unos 30 años, no mucho, los productos japoneses eran de lo peor que había en el mercado. ¿No han escuchado nunca eso? Hasta de pronto en películas donde hacen reminiscencias del pasado, de pronto dicen, ay, es que hay que invertir en Casio. Y dice, ay, esos relojes son una cochinada, ni quien los quiera comprar. Los buenos son los suizos. Algo similar a como ahora nos ocurre con los productos chinos. Los productos chinos también son considerados malos. En su época los productos japoneses eran considerados malos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos empezaron a trabajar en algo que se llamó una administración de calidad. De calidad. Que se fundamentaba en dos características. Cero errores, o sea, no equivocarnos, y hacerlo todo bien desde la primera vez. Yo creo que esa palabra ya la han escuchado, ¿no? Y ahorita yo creo que un ejemplo más claro es el que nos está tocando verlo. ¿Qué armadora, bueno, qué compañías están declarando en quiebra, saben ustedes? La General Motors y la Chrysler. ¿Quién les comió el mercado? Los japoneses, Toyota y Honda. O sea, aquí no lo vemos mucho, pero bueno, el mercado más importante de autos es Estados Unidos. Y ahí les fue comiendo poco a poco el mercado, poco a poco el mercado, poco a poco el mercado. ¿Y cómo lo hicieron? A través de herramientas como estas. El diagrama de causa-efecto es una de las piezas fundamentales del milagro japonés. Como dice aquí, fue, de hecho hay un libro muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, de Kaworu Ishikawa, ¿sí? Y él habla de cómo se administra con calidad una fábrica. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahora bien, entramos al punto. El diagrama causa-efecto, ¿sí? ¿Para qué se usa? ¿Sí? Normalmente se ocupa en grupos de trabajo. No es un trabajo, no es algo que se haga una persona solamente. Siempre se hace en conjuntos de trabajo. Tratan de identificar los problemas, que en este caso le llaman los efectos y las posibles soluciones. ¿Cómo lo hacen? Pues es algo muy sencillo. Ya ven ustedes cómo la lluvia de ideas, ¿no? Tan clásica. Ellos hacen lo mismo, hacen una lluvia de ideas, pero la gran diferencia que ellos ven es, defino bien mi problema, veo bien cuáles son las causas de ese problema y categorizo las soluciones. Por eso es que aquí dice, conduce a modificar procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos, con soluciones muchas veces sencillas y baratas. ¿Sí? Aquí se identifican los problemas y vamos a hacer un ejercicio al respecto y analizan los problemas en cada una de las categorías tratando de colocar las causas o efectos y separándolos. Si son muchos, lo que se llega a hacer es dividir uno. Vamos a suponer que una de las espinas, que también parecen como hojas de un árbol, que una de las espinas la ves muy cargada. Entonces lo que haces es, esta la separas del conjunto y generas un nuevo diagrama de, de espina de pescado, ¿sí? O diagrama de causa-efecto. Hay un límite, pero depende muy mucho de... Normalmente se está hablando que podemos hablar de 4 o 5 causas, no más, ¿no? Si tenemos muchas, posiblemente es conveniente separar. No se deben de tener tantos, en total debemos de tener alrededor de 20, es con lo que se trabaja. Será en esta, bueno, lo estamos tocando nosotros porque estamos viendo todas las técnicas de análisis de problemas y porque esta más bien ayuda a clarificar el pensamiento, es un medio para el algoritmo. O sea, ¿qué nos dice cuando hacemos algoritmos? Hay que dividir el problema, hay que encontrar bien cuál es la solución que queremos llegar. En los algoritmos que hagamos nosotros serán soluciones muy sencillas. No sé, calcular que será el área de un triángulo, de calcular temperatura, a lo mejor resolver una ecuación cuadrática. Ahí se ven los problemas muy claros y los pasos que vamos a seguir pues también son muy claros. Pero esto nos abre una visión para cuando tengamos que resolver algo más complejo y sepamos que ahí está, que ahí existe y nos ayuda a cambiar la forma de pensar. No me imagino que se enfrentan a un programa, a resolver un programa haciendo un diagrama causa-efecto, ¿no? No me lo imagino. Es muy raro lo que ocurre, pero sí nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento, a no intentar irnos al bulto, ¿sí? ¿Qué es al bulto? A querer ya, como les decía, yo hago mucho énfasis en eso, en que queremos muchas veces sentarnos a programar la solución cuando no sabemos de qué estamos hablando. Sí, esa es la idea de que lo veamos aquí. ¿Qué nos dice los diagramas de causa-efecto? Nos dice que primero debemos de poner hasta la extrema derecha, que no pinta, bien identificado nuestro efecto. O lo que es lo mismo que vimos en la sesión anterior, aquí debe de venir bien definido un problema. ¿Recuerdan qué es un problema? ¿La definición básica de un problema? Un problema tiene un estado final, ¿sí? Tiene un estado inicial. Y aquí en medio, son acuerdos, restricciones, pero sobre todo una cosa bien importante, que siempre se nos olvida, debe de tener solución. Si esa es la base para determinar que algo es un problema, debe de tener solución. Pues a mí me ha tocado trabajar en compañías de amplio presupuesto, de bajo presupuesto. Hay veces que el problema no se soluciona con dinero y no lo hay, ¿sí? Hay veces que es tecnología, hay que cambiar equipos, hay que pagar mejores sueldos, ¿sí? Y eso no hay, ¿sí? O sea, eso no nunca lo vamos a arreglar. Entonces no es un problema, es un hecho. Y uno termina por aceptarlo como tal. Eso ocurre en la administración, o sea, empiezas a ver lo solucionable y llegas a puntos pues que no son solucionables, ¿no? Ya sea porque salen de tu alcance, salen de tus conocimientos o inclusive salen del alcance de la organización. Suena así como que muy ¿cómo se llama? Me suena como medio metafísico, pero es muy real, ¿eh? O sea, en la vida personal es muy real, hay cosas que no son solución, y no sé si ustedes han escuchado una supuesta oración que le escriben a San Francisco de Asís, ¿nunca les han escuchado? Una que dice, Señor, dame paciencia para aceptar las penitencias que me mandas, dame valor para soportarlas. Las que puedo arreglar, ¿cómo? Sí, y las que no, sabiduría para aceptarlo. Sí, o sea que en realidad, o sea, hay cosas que tienes que aceptar como son, no las puedes arreglar. Hay otras que debes de tener el valor para arreglarlas, pero lo importante es saber cuáles, discernir la diferencia, cuáles puedes arreglar y cuáles no. Lo mismo nos ocurre en los programas, ¿eh? En los programas, ¿qué es lo que ocurre? Que hay cosas que no son solucionables como uno las intenta. Hay veces que es más fácil acomodar los datos, negociar con otro usuario, ¿sabes qué? No hagas eso que estás haciendo, que quererlo arreglar con programas, ¿sí? En el caso de ustedes, también se presenta muy frecuentemente eso. A lo mejor con un diseño que ustedes hagan o algo que vean dentro del electrónico de un equipo, no es por ahí la solución. A lo mejor la solución está por otro lado. Esa es la idea de esto, ¿no? Ampliar nuestra mente y ver qué hay más allá. Yo también recuerdo que hay una prueba que le hacían a niños, de que les decían, les ponían así una hoja. Y les decían, pues dibújame una casa. Porque querían identificar los niños que veían más allá. Y entonces, normalmente todos los niños dibujaban su casa dentro del cuadro interior. A partir de aquí agarraban y dibujaban la casa y dibujaban el sol. Pero había niños que se salían del cuadro. Aparte de que eso era sinónimo de rebeldía, también quería decir que tenía apertura para afrontar las cosas. Entonces eso es lo que pasa mucho con nosotros, tenemos que aprender a visualizar más allá. Como les decía, ¿cuáles son las bases? Dice, haga una lluvia de ideas para identificar el mayor número posible de causas que pueden estar contribuyendo. O sea, nos seguimos apoyando en la lluvia de ideas. ¿Qué más? Agrupe las causas en categorías. Claro, como esto lo hizo Ishikawa, e Ishikawa estaba pensando en compañías armadoras, pues claro que dice, pues ayúdese con la 6M, ¿no? ¿Qué es 6M? Pues la maquinaria, la mano de obra, el método, materiales, mediciones y medio ambiente. ¿Qué era lo que él decía? Que al momento de que tú hagas una lluvia de ideas en los casos específicos que él trata, seguramente esas ideas las ibas a categorizar en alguna de esas, que son la base de una empresa. Él trabajó mucho, no me acuerdo en qué empresa automotriz, creo que fue para Honda, donde hizo muchos de estos estudios. ¿Sí? Antiguamente a ustedes no les tocó vivirlo, pero en los 70s era muy frecuente que los productos que uno compraba en el mercado, televisiones, electrodomésticos en términos generales, se descomponían rápidamente. Sí, o sea, tú comprabas una lavadora y sabías que te iba a durar 1 o 2 años, no más. Lo mismo ocurría con las televisiones, pero a mí me tocó de niño que con lo que más batallabas era, bueno, no había control remoto y pues ibas y con la perilla de tanto estarle dando era mecánica y no servía. Entonces eso dentro de las compañías se veía como algo bueno. ¿Por qué? Porque tú desechabas tu producto porque se descomponía y tenías uno mejor. Y los japoneses fueron los primeros que dijeron, ¿sabes qué? No. Es que deben ellos de sentirse motivados a comprar otro producto, no porque el que tienen esté descompuesto, sino porque el que les estamos vendiendo es mejor. ¿Sí? Y entonces ellos fue cuando empezaron la batalla de vender mejores productos cada vez, ¿sí? Y mejorar los productos que tienen. Pues eso es parte de la idea, ¿no? Siempre ser mejor. Ese es el fundamento de estos análisis. ¿Qué más nos dice? Para comprender mejor el problema, busque las subcausas o haga otros diagramas de causa-efecto. Para cada una de las causas encontradas, para esto tome de 2 o 3 a causas raíz potencial del diagrama. ¿Qué quiere decir? Que siguiendo este planteamiento, cada una de estas espinas podría ser, siguiendo este planteamiento, esta sería la mano de obra, ¿sí? Y que a lo mejor con mano de obra tenemos unas 2 o 3 que se colocan así, que serían las causas raíces de nuestro problema, categorizadas. Aquí dice que de 2 a 3 son las importantes. Para estas causas pregunte por qué 5 veces, o al menos 2 veces, o hasta que ya no tengan más respuestas al por qué. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos retrasos en entrega de material. Sí, se están presentando retrasos en entrega de material que llegan desde de 1 a 2 días. ¿Qué es lo correspondiente? ¿Por qué? Porque la gente en encuentra que es muy difícil empacar el producto. ¿Por qué? Como niños pequeños, ¿sí? ¿Por qué la gente encuentra difícil empacar el producto? Ah, pues porque a lo mejor el papel que estamos recibiendo está en un formato muy grande. ¿Por qué? Ah, porque es el que siempre nos entrega nuestro proveedor externo. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque nunca le hemos pedido que nos lo entregue de otra forma. Sí, o sea, eso es pregunta hasta dos o tres veces hasta que ya no haya otro por qué. ¿Sí? Ese es el fundamento, como niños pequeños, o sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí, y eso está, otra vez, eso es válido en la vida personal, ¿no? Con mis hijos me ocurre frecuentemente que mi hija me dice, es que no quiero comer esto. ¿Por qué, no? Es que está muy caliente o no tengo hambre, pues ¿por qué no tienes hambre? Sobre todo en los niños es muy frecuente que se presenten sin hambre. Entonces es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que sepamos cuál es la causa. ¿Qué más? Escriba cada categoría dentro de los rectángulos paralelos a la flecha principal. Que podrían ser estos, ¿no? Si esta es la flecha principal, los paralelos serían estos. Aquí van los porqués. Se pueden añadir las causas y subcausas de cada categoría a lo largo de su línea inclinada, si es necesario. Bueno, viene la pequeña muestra, ¿no? Viene por aquí el efecto y aquí deben de venir las causas. Si se dan cuenta, nada más es una forma de categorizar y pues ir viendo algo así tan sencillo. Un pequeño ejemplo de diagrama de causa-efecto es por qué se demoran los avalúos. En este caso están interviniendo cuatro posibles causas. Medición, método, personas y maquinaria. ¿Sí? Ah, ok, sí, es la continuación de esto. Y una vez que tenemos las cuatro categorías, pues aquí vienen los porqués, ¿no? ¿Por qué de medición? No se asignan por evaluador. ¿Por qué? Por datos perdidos. O en el caso del método, ¿por qué? Por formas complejas. ¿Por qué? Se requieren demasiados datos. ¿Por qué? No dicen la verdad los evaluadores. ¿Por qué? No están bien entrenados. ¿Sí? Cada una de estas contesta el por qué. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a definir uno nosotros. ¿Quién tiene un ejemplo? Que podamos trabajar aquí a forma de salón, ¿no? Y que les va a servir como base porque esa es una de las tareas que vamos a tener que hacer para este. ¿Alguien tiene uno? ¿Qué? No, pero de su trabajo. Tú tienes uno. Sí, yo sé que tú tienes uno. Para que tengas todas las, o sea, alguien que tenga todas las respuestas, o sea, no algo así tan, sí, pues porque el desempleo, como después dicen en el Twitter, si estuviera López Obrador no habría desempleo. Ya tenemos la solución. Pero no quería decir que tú, o sea, si tú lo quieres decir. ¿Sí está bien? A ver, ¿cuál tienes tú? En el caso de la empresa tenemos un problema en el proceso de la gente me lo reclama. ¿Cuál es el problema? El problema principal es que entran por todas partes y no se tienen control. O sea, los reclamos, ¿cómo los redactaríamos? Bueno, platícanos dónde trabajas, a ver, más. ¿Trabajas en DHL? En el área de finanzas. Sí. Estoy en la parte de la reingeniería, entonces la idea de mi área es automatizar lo más posible todos los procesos. El proceso que ahorita me asignaron es el de los reclamos. Los reclamos que entran a la empresa del área financiera entran por teléfono, por correo electrónico y a un correo electrónico específico. Y el problema es que entra a las extensiones de todo lo demás y por los correos electrónicos de las personas. Entonces, pero ese no es el problema. Es que es tan centralizado. Pero el problema no es ese. O sea, el problema va más allá, por lo que yo veo. O sea, sí, el problema es que entran por muchos lados, pero... No hay una causa, no hay un medio formal de protección de reclamos. Está muy federal. No se puede dar... No, es que, sí, o sea, el problema va más allá, porque tampoco es el medio formal. O sea, algo pasa más allá de los reclamos. Bueno, yo creo. No, algo pasa más para allá. O sea, mira, es que te voy a decir cómo lo veo yo, ¿sí? Te llegan reclamos, ¿sí? Llegan por muchos lados. Llegan sin categorizar, ¿sí? O sea, no sabes bien a bien. El problema no es por ahí. El problema es, más bien, se me hace que es por el lado de que no se están atendiendo. Sí, ya tienen, pero no se tienen control para poder. En el caso de una refacturación por datos fiscales, llega el reclamo y le llega la asistente. La asistente dice, yo lo corrijo, y lo manda. Lo corrigió. Lo corrigió. Se soluciona el problema. El efecto secundario de eso es que al momento de que sacan las tablas, dicen, ¿cuántos reclamos por datos fiscales tenemos? Los registrados son 5, aunque en realidad son 100. Entonces, sí. Estos 5 no los atacan. Dicen, ah, tenemos más problemas por notas de crédito. Pero si ya está solucionado, ¿por qué hay problema en eso? Porque no se puede mejorar. Y el punto es disminuir las facturaciones, disminuir los créditos, para que el proceso, entre menos errores tenga, es más, ocupa menos recursos. Ah, pero en realidad por ahí va más bien el problema, ¿no? Ocupar menos recursos. Sí, o sea, el problema es, o sea, la redacción del problema va por ahí. O sea, se quiere ocupar menos recursos, o mejorar el proceso X o Y de reclamos en tanto por ciento, ¿no? O sea, no sé qué sea menos recursos. De hecho, el proceso se llama optimization. Y entonces es a ocuparme, o sea, por ahí es el problema, porque en realidad el que lleguen por todos lados y se atienden y se arreglan, no es un problema. El problema es que estás dedicando muchos recursos a atenderlo. Que no sé, esos muchos recursos, me imagino que es personal. Si se dedican muchas horas, se dedican, no sé... 4, 5, 20 horas, hombre, a la semana para resolver los reclamos de los... O sea, sí, ese es el principal punto, el objetivo es que salga su objetivo. Oh, sí. Sí, ese es el problema. Ocupamos los recursos para... Ok, pues vamos a... ¿Pero qué es muchos recursos? Perdón. Pero sí que... sí, pero ¿sí te acuerdas la sesión anterior? Para ver cómo vas a mejorar algo, primero debes de poder cuantificarlo, ¿sí? O sea, son muchos, ¿cuánto es mucho, no? Es como ahorita venía escuchando en un programa de tecnología, que decían, no, pues si las unidades quemadores externos USB son baratos, y yo pensé, ¿baratos? ¿Para quién, no? Y dijo, bueno, sí, es que eso de barato es relativo. Y entonces ya dijo, cuestan aproximadamente un poquito menos de 1,000 pesos. Y ya cada quien se puede hacer la idea de si para él es barato o no. Entonces, por eso, ¿cuántas horas hombre ahorita le dedican? Ah, pero mi pregunta es, ¿cómo saben que le dedican 250 si no saben cuántas son? Porque son 3 personas y porque en medio tiempo son 1 de cada área. Nada más para atender a eso. O sea, el problema sería reducir... al 25%, por ponerle un aproximado, las horas hombre, dedicadas a, ¿cómo se llama?, a atender reclamos. Sí. Vamos a dejarlo así medio genérico, ¿no? Ya si fuera dentro de una compañía, pues uno tiene que poner específicamente en el departamento tal, el área tal, en la compañía tal, en la sección tal, pero así es. Esto, fíjense, eso es algo que se ve así medio sencillo, ¿sí? Pero, y esta se deben para la otra clase que doy, que es análisis y diseño del sistema. Esto es la base, para ustedes no son de sistemas, pero para justificar un proyecto, esto es la base. ¿Por qué? Porque tú agarras y dices, reducir al 25% las sombras hombres dedicadas a atender reclamos. Pero como dice Ismael, actualmente son 4 personas. Esas 4 personas implica dinero. ¿Sí? O sea, no sé, 4,000, 5,000 pesos al mes, lo que tú gustes. Estás hablando que, o sea, para que no manejes aquí cifras, vamos a suponer que fueran 5,000 pesos al mes por persona. ¿Sí? Y son 4. O sea, que estás ahorrando, diciendo que al mes te vas a ahorrar 15,000 pesos. Por mes. Si esto lo multiplicas por 12, pues nos da aproximadamente que son, ¿qué? 280, ¿no? Nos da 180,000 pesos. Al año. ¿Sí? Que teóricamente se ahorra. Entonces tienes que comparar estos 180,000 pesos contra lo que te va a costar esto. ¿Sí? Solucionar, porque al final de cuentas, ¿esto cómo lo van a solucionar? Tienen que modificar un sistema, ¿no? O se va a crear un sistema, se va a comprar a lo mejor equipo, se va a mejorar tecnológicamente algo de por ahí para que ya lleguen los reclamos a un solo sitio, algo, ¿no? O sea, estamos aquí especulando un poco. Pero todo eso también cuesta dinero. Y se tiene que cuantificar cuánto cuesta esto y compararlo contra esto. Si te sale. ¿Sí? Si es rentable, porque muchas veces, y me ha tocado muchas veces participar, que de pronto agarran y... En el área de sistemas es muy frecuente que decimos, vamos a automatizar esto. Y ya estamos ahí trabajando, se contrata gente, vamos a comprar unos programas. Y pues resulta que esto, pues sale en la friolera de 500,000 pesos. Por poner una cifra. Lo que tienes que hacer, y eso es una labor muy de contabilidad, ellos agarran y dicen, bueno, 500,000 pesos, ¿cuánto tiempo me va a durar esa solución? ¿Me va a durar 2 años? ¿Me va a durar 3? En el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque hay un equipo tecnológico que se deprecia muy rápidamente, ¿no? O sea, una computadora a los 3 años va a costar, ¿no? Y dicen, bueno, tú vas a comprar aquí el equipo tecnológico. Todo esto te va a salir en 500,000 pesos. ¿Y no le vas a dar mantenimiento a esto? ¿No le vas a dar mantenimiento? ¿No vas a invertir ya nada más? Y entonces ya haces un comparativo de esto contra esto. Y eso se llama un cálculo de ROI. Que se llama, que ROI significa en inglés Return of Investment, o se le llama en español retorno de inversión. O sea, comparas esto contra esto y ves si te conviene. ¿Sí? Por eso es muy importante tener bien redactado esto y saber si en realidad conviene, porque muchas veces llegas a la conclusión de que pues mejor me quedo como estoy para que gasto dinero. Me voy sobre cosas que son más sustanciosas, ¿no? Porque así una cantidad así a ojo de buen cubero y sin hacer el cálculo, si yo tengo que meter aquí 500,000 pesos, contra este ahorro no conviene, mejor que sigan chameando los 4 o 5, así, sin verlo mucho. Digo porque me tocó muchos, ¿eh? Y me tocó trabajar con con directores, que eran bien pesados con esto, ¿eh? Llegaba yo así con redacciones así, me regresaban, no solo me regresaban, me ponían, me querían regresar a la escuela. Sí, sí se empezaban a burlar medio, pero sí me acuerdo. ¿En qué panadería estudió usted, ingeniero? Dice, sí le enseñaron a hacer bien los biscuits, porque a lo mejor lo regresamos ahí, ¿eh? Sí, o sea, sí hay, yo no sé si a ti te ha tocado, pero sí hay directivos que así son pesados, ¿no? Y es bueno, porque terminan curtiéndote. Sí. Sí, sí, o sea, son números, ¿no? A final de cuentas, aunque nosotros seamos técnicos, para poder trabajar, debemos de estar familiarizados con los números. Me imagino que ustedes ya en materias de contabilidad y de administración, por lo menos deben de llevar ahí a alguna. ¿No llevan contabilidad de costos? Administración, se tocan esos puntos y es delicado. A lo mejor como operativo no es tan delicado, pero a medida que vas ascendiendo en la pirámide administrativa, eso se vuelve delicado porque es de lo que empiezan a hablar, ¿no? O sea, empiezan a hablar de inversiones y de cargos y de abonos y de dónde te vas a traer el dinero y cómo justificas eso. Que depende, pues, si te guste, ¿no? Yo después de muchos años me di cuenta que no me gustaba. Que a mí me hubieran dejado como programador. Era más sencillo. Pero bueno, siguiendo con nuestro caso. Entonces tenemos ahí más o menos una redacción. Este es nuestro efecto, porque todos los que saco son negros, ¿no hay otro color aquí que se va? Este es nuestro efecto. Y entonces vamos a ver nuestras posibles causas en una mini lluvia de ideas de personas que no saben. Porque el único que sabe bien cómo está este asunto es Ismael. Y las categorizamos. Vamos a hacer un proceso muy sencillo. Entonces, ¿qué es que se da? Ya más o menos nos habló, ¿no? En DHL ocurren muchos reclamos. Me imagino que es con los envíos, ¿no? Que llegan con la facturación. O sea, facturas de más, facturas de menos, direcciones erróneas, o me imagino lo más frecuente, hay normalmente los corporativos tienen como 100,000 razones sociales y tú les tienes que facturar a una y resulta que pues les facturaste a otra, ¿no? Y ellos te dicen, ¿no sabes qué? Esta es otra. Por ejemplo, el caso de sí, adelante. ¿Perdón? Es algo de mí, sí. Aunque parezca que no, sí. Pero tú, ¿cuál? O sea, sí. O sea, pero fíjate que ya te fuiste a otro punto que no es. Fuiste a la solución. Estamos viendo las causas. A ver, ¿cuáles son las causas? ¿Organización? ¿Perdón? ¿Organización de qué? Vamos a poner, bueno, para no desechar, mala organización. ¿Coloca? Falta de capacitación, ¿sí? Eso es muy frecuentemente. Tú hablas, parece que no es cierto, pero en todos lados pasa. Tú hablas teniendo un problema y resulta que a la hora de la hora nadie sabe quién lo debe de atender ni cómo debe de resolverlo. Son pocos los que en realidad saben, es que tienes que hacer esto y es con tal. A mí me ha tocado como gente de sistemas muchas veces que como gente de sistemas uno debe de estar bien enterado de cómo discurre todo el proceso organizativo. Entonces sabes que algo está llegando y es con tal. y muchas veces la gente de esa área no sabe que es con el que se sienta contra ellos. ¿Por qué? Pues muchas veces porque no están enterados de todo el proceso, o son nuevos, o como pones así. No, falta de capacitación, no porque la compañía no los capacita, hay muchas cosas que es difícil de capacitar al personal, Falta de atención. ¿Qué más? Tú, Ismael, ¿cuáles son los que ves? Falta de información. Hacia los clientes. Falta de un sistema, a lo mejor vamos a poner falta de un sistema. Yo coopero con a lo mejor falta de un procedimiento. ¿Tú cuáles tienes, Ismael? Sí, o sea, no sabemos, o sea, ¿quién resuelve qué cosa? Sí, porque muchas veces, pues, por aquí se resuelve todo, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya son todas? Ahora nada más las tenemos que categorizar. Esa es la idea aquí de poner las causas. Es que yo nada más las veo aquí. Así, muy rápidamente. Una yo diría que es son internas. Y otras son externas. Aunque de alguna forma tenemos que ver con ellas. Externas, los clientes, ¿no? Y como resto de la espina de pescado, entran los demás. Claro, es un ejemplo muy sencillo y rápido. Dime. Pues no lo sé. En realidad, bueno, nosotros lo estamos haciendo sin saber, ¿no? Este trabajo lo hace gente que participa, lo debe hacer gente que participa, ¿no? O sea, tú tienes que sentar a los que están aquí, a lo mejor sin decirles muy bien a bien cómo está la redacción, pero les dices, vamos a mejorar el área. ¿Sí? Depende mucho de las políticas de la empresa, ¿no? A mí me ha tocado empresas donde se agarran y dicen, ¿sabes qué? Pues reducimos esto y los corremos. Entonces, pues así está muy difícil, ¿no? Pero me ha tocado otras empresas que no, en ese aspecto son muy abiertos, ¿no? ¿Sabes qué? El reducir gente acá implica que nosotros contratamos normalmente 5, 6, 7 personas al año o al mes o al semestre, entonces pues no las contrataríamos, simplemente se irían cubriendo esos puestos con ellos, ¿no? O sea, depende mucho de las políticas de la empresa, me ha tocado de las dos, ¿no? Entonces no hay tanto problema en que lo sientes, o sea, ellos muchas veces saben que van a trabajar en otro sitio, ¿no? Y que puede que sea para bien, les van a dar capacitación en algún otro puesto donde puedan crecer más dentro de la organización, sobre todo si la organización es grande, si la organización es pequeña, es problemático. Ahí sí es problemático. Entonces, por eso nosotros estamos como que nada más inventando, ¿no? Pero en realidad esto lo debe de hacer pues quien sepa. Les digo, más o menos se fijaron cuál es la idea. Cada uno de ustedes les voy a colocar esta actividad dentro del foro para que hagan algo sencillo, ¿no? Vamos a esperar un rato más, a ver qué más llega, para ya tocar lo de, ¿cómo se llama? Lo del foro del curso. Entonces, bueno, más o menos esto sería un diagrama causa-efecto muy sencillo. Sí, si se dan cuenta, la idea es tener una lluvia de ideas, las categorizas, bien definido el problema, bajo las bases que habíamos visto en la sesión anterior para poderlo atacar. Y en base a eso, mejorar. Ahorita, porque hay veces que en nuestra organización tenemos problemas muy claros, ¿no? Pero, por ejemplo, en el estilo de administración japonés, se acostumbra a tener rondas frecuentes donde se plantean problemas. Y si ya redujiste algo en un 10%, bueno, a lo mejor el siguiente año puedes reducir otro 5% y así, ¿no? Por eso es mucho su contacto con el cliente para saber qué es lo que deben mejorar. Esto lo tenemos ahí en no creo la, ¿qué significa la actividad? Se llama Wiki y es Business, no me acuerdo cómo. Y es algo similar a esto. De hecho, viene separado por reportes, estadísticas, personas y sistemas. O sea, ya tienen estas reportes. Sí, pero, no, aquí dibujado, pero sí. ¿Por qué? Porque en personas entra, porque las personas son tal, el problema de las personas es, son muchas, son ocho y estamos una. El problema de personas es que tal y tal son de externas o outsourcing y tal de empresa. Y así, en caso de sistemas, en lo que utilizan para las funciones Outlook y en Concert. Y Concert no tiene ciertos reportes, entonces eso estaría en estadística. No se cuenta con las estadísticas para eso. O sea, es que ellos hicieron esto mismo. Alguien lo hizo, sí, porque me dice que está en el área de reingeniería y esto también se ocupa mucho en reingeniería. O sea, cuando vas a implementar un sistema, esto es muy usado. Pero, como les digo a mi otro grupo, sí es muy usado, las técnicas parecen muy sencillas, pero el saber cómo aplicarlas, más que experiencia o aprendizaje en la escuela, tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien. Hay a quien se le hace más fácil analizarlo y hay a quien no. ¿Sí? Hay a quien lo ve y dice, ah, pues esto es así, sin investigarle mucho. De hecho, se movilizan todos. Es que aquí en el estado, para los directores, y hay un profesor de RS para el tema, ahí se detalla punto por punto lo que se quiere hacer. Por ejemplo, quiero que me hagas algo que de aquí salga de acá. Y de aquí me genera eso. Quiero que ya tenemos un texto de la página. Sí, te digo, sí, es totalmente usado. Sí, es, como les digo, pues son técnicas que nosotros vemos rápidamente, ¿no? Porque en realidad nuestra clase es de algoritmia, entonces nosotros lo vemos así, pero en la administración pues son temas profundos, ¿no? Son seminarios completos para aprender a hacer esto. O sea, seminarios de meses, ¿no? Haciendo esto nada más. Y diversos ejemplos. Bueno, entonces ese fue nuestro caso. ¿Cuál es la diferencia contra el árbol de problemas? Como les digo, fue muy usado todavía hace 20 años. El árbol de problemas está basado en los diagramas de causa-efecto. Es una mejora sobre él, ¿sí? Porque en realidad en el árbol de problemas buscas identificar, que será lo correspondiente a nuestra diapositiva 30, una situación negativa, ¿sí? La cual intenta solucionar haciendo una relación tipo causa-efecto, como lo dice aquí. Debes formular el problema central de modo que sea lo suficientemente concreto para facilitar la búsqueda de soluciones. Básicamente como lo pusimos aquí, ¿no? Es algo concreto y que más o menos quedó claro, ¿no? Pero también debe de ser amplio para contar con alternativas de solución. ¿Por qué? Entonces pasamos a las características del árbol de problemas. ¿Saben qué me ha faltado aquí? Es la bibliografía. Esto yo no lo inventé, ¿eh? O sea, lo he tomado de verificación. ¿Perdón? Sí, las fuentes me han faltado de todas. O sea, esto yo no lo inventé. O sea, sí lo he practicado, sí lo he hecho. De alguna forma lo tengo en notas. pero pero en realidad esta concreción, o sea, este mini resumen, yo no lo hice. Por ejemplo, y aquí nos vienen ejemplos mal formulados. No existe un generador local de energía eléctrica o falta de programas de educación inicial. ¿Por qué están mal formulados? Porque es algo negativo. ¿Sí? Fíjense cómo el último punto dice, los ejemplos del primer cuadro conducen de antemano hacia una única solución. Si tú formulas que no existe un generador local de energía, ¿cuál es la solución? Comprar uno, ¿no? O sea, no hay ni que buscarles. Y lo mismo dice aquí, falta un programa de educación inicial. Es un programa de educación inicial y ya está arreglado. O sea, en la misma redacción del problema llevas la solución. ¿Sí? Pero aquí dice, ejemplos correctamente formulados, limitada provisión de energía eléctrica durante el día. Pues, ¿por qué? Pues porque el problema, la solución puede ser otra, ¿no? A lo mejor puedes poner, no sé, focos ahorradores, reducir el consumo de energía eléctrica en esa hora de alguna manera, que es poco más o menos lo que se está haciendo en el país. Ejemplo correctamente formulado, bajo rendimiento de los niños y niñas en los primeros años de educación primaria. ¿Sí? Porque a lo mejor el problema no es que falte falta de programas de educación inicial, a lo mejor los maestros son malos. ¿Sí? A lo mejor lo que falta es preparar a los profesores. No es un poco lo que sucede aquí con la educación pública, ¿no? La educación pública ha caído notablemente. O sea, cuando hace 30 años, hace 40 años, que yo era pequeño, la mejor educación era la pública. ¿Sí? Y por mucho, ¿eh? O sea, un padre de familia no pensaba, salvo que tuviera muchísimo dinero, en llevar a su hijo a una educación primaria, privada o secundaria, ¿no? A lo mejor ya llegabas a pensar en la universidad y eso lo pensabas, ¿no? O sea, no era tan claro como ahora. Que lo ha deteriorado, ¿no? Pero es cuestión de verlo. Por eso les digo, aquí es muy claro de que haciéndolo así vas hacia la solución. Y pasamos a la siguiente. Una forma característica, y van a ver con el ejemplo que tenemos a continuación, es que hay que definir un problema central. ¿Sí? Puede haber muchos problemas, ¿sí? Que deban de solucionarse. Nosotros dentro de algoritmia, nosotros partimos un algoritmo en diversos puntos. Nosotros queremos llegar a una solución final, pero a lo mejor adentro, a que borré el diagramita, la parte central de nuestro algoritmo lo tenemos que impartir en muchos. ¿Sí? Se da un caso muy claro, pero ustedes no saben programación, pero bueno, muchas veces se tiene que partir el problema y, por ejemplo, tú quieres hacer el cálculo de nómina. A lo mejor ahí les queda mucho más claro. ¿Ustedes alguna vez han visto un recibo de nómina? Un recibo de nómina, el objetivo final es pagarle a una persona y tener el cálculo de nómina. Pero cada una de las percepciones, cada uno de los puntos de nómina son pequeños problemitas que hay que arreglar. Tienes que hacer el cálculo del ISR, tienes que hacer el cálculo de la Afore, tienes que hacer el cálculo del IMSS, días trabajados, algún préstamo que tenga, etcétera. Cada uno de esos es un problema específico. Pero no hay que perder de vista que el problema central es pagar la nómina, o sea, pagarle al empleado. ¿Sí? Bueno, y siendo más allá, olvidándonos de lo que es el cálculo de nómina, pues el problema principal es pagar en tiempo y forma. ¿Sí? Sí, que eso es algo que normalmente las empresas, a medida que van creciendo, pues se van dando cuenta, ¿no? No puedes estar diciendo, y te pago la semana que entre, y ahorita te pago la mitad, y después la otra mitad. Eso es algo que normalmente ya una empresa más o menos lo vigila, ¿no? Entonces, así es, por eso el árbol de problemas nos facilita esta situación. ¿Cómo lo hace? Definimos un problema central, que como dice aquí, es el motivo del proyecto. Se deben de determinar las causas que lo generan, efectos negativos, para luego interrelacionar de una manera gráfica a estos componentes. ¿Qué quiere decir? Por un lado tenemos las causas y los efectos, alrededor de un problema central. ¿Sí? Y fíjense otra vez que nos dice que la mejor forma de determinarlo es a través de una lluvia de ideas. De la... ¿Sí? Pues ahí venía ya este actualizado, o sea, porque yo les di una versión previa, ya este lo actualicé el fin de semana, o sea, ya con estas partes ya estructurando este el tema que les iba a dar. Porque, ah, bueno, es la primera vez que doy esta materia para iniciación de programación, ¿sí? Al nivel de ustedes. Yo lo había dado ya para quien sabía programar en técnicas de programación. Sí, o sea, ya quien sabía algún lenguaje de programación, C, Visual Basic, este, de los más ocurridos, PHP, pero le faltaban algunas herramientas de programación. O sea, sí programaba, pero muchas veces no sabía cómo. ¿Sí? Que eso ocurre muy frecuentemente. Si tú empiezas a programar y vas viendo y vas copiando, sobre todo en la época actual, ¿no? Pues para eso está Internet. Y a mí me ha tocado con muchos chicos, como yo participo en diversos foros y algunos de programación, que de pronto me dicen, es que ya corregí tal diagrama y tal esto, y le hice esto, y pues parece que funciona. Y empiezo a ver, y no, mira, pues es que el sistema lee esto. Le dije, sí va a funcionar. Le dije, pero fíjate que si pasa esto, va a tronar aquí. Si pasa esto otro, va a... Sí, o sea, te acostumbras. Entonces yo le he dado para eso, y le he dado para chicos de bachillerato. Desde cero, que ahí el objetivo es otro, no les doy tanta teoría, casi de inmediato, pum, entramos sobre el algoritmo. Ahí sí, no, entonces por eso la voy estructurando la clase, y también voy estructurando las clases como veo al grupo. Sí, lo veo que sabe más o que sabe menos, pues voy tratando de meterles más de estos temas. Yo por eso a ustedes en específico procuro meterles más, porque sé que hay cosas que no va a ser muy difícil que vean, ¿no? Entonces que estén más o menos que los conozcan, aunque tengan una sesión rápida. Entonces, pues aquí se ve el árbol de problemas. Ahorita se me pasó porque no debía haberlo borrado, pero ahorita lo volvemos a hacer. Aquí, a diferencia del de espina de pescado de Ishikawa, ahí en este teníamos, a la extrema derecha, teníamos el problema central. Ahora este lo vamos a tener al centro, ¿no? Como problema pues central, queda ahí más claro que ese es nuestro problema que debemos de atacar. Y aquí hacemos una pequeña variación. En el diagrama de causa-efecto, como que las causas y los efectos quedan entremezclados. Sí quedan categorizados, pero quedan entremezclados, cada causa con sus correspondientes efectos. Aquí dejamos un área para las causas, que son abajo del central, y otra área para los efectos. ¿Sí? Que es la parte de arriba de nuestro problema. Así es, así si se dan cuenta, así es como está nuestro diagrama, ¿no? Otra vez dice, frecuentes accidentes de autobuses, o sea, no da la solución en la redacción. Para que entonces no asumamos, no sé si hubiera yo puesto, en lugar de frecuentes accidentes de omnibuses, pero bueno, omnibuses es lo que nosotros conocemos como camiones, ¿sí? Y ahí, nosotros somos creo que el único país de habla hispana que le dice camión, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque cuando me ha tocado ir a otros países, tú de pronto dices camión y ellos se imaginan de inmediato un transporte de animales. Porque ellos al equivalente les dicen autobús o ómnibus. Pero para ellos camión es un transporte de animales o de vegetales o de cosas, ¿no? No de seres humanos. Hasta que lo vi esto me acordé. Sí, porque creo que lo tomé de un curso de algoritmista. Este diagrama me agradó mucho, de que se da en Sevilla. Exactamente. Entonces, en la redacción no nos está diciendo la solución. Y va demostrando o va categorizando las causas y los efectos, que sería el equivalente a lo que nosotros, aquí tenemos nuestra redacción del problema, que no me acuerdo qué era, pero era algo así como reducido 25.